sacamos con la estación, tratamos con el conocimiento de Jaime, que fue un ingeniero muy reconocido, y de todos los demás amigos, de diseñar un sistema de transmisión y transmisión lo más eficiente posible. Por eso es que, basándonos en la forma como se propagan las ondas, se diseñaron el tipo de antenas, la ubicación y las alturas. Todos sabemos que las ondas de radio en HF sobre todo se propagan de esta manera. Salen con un ángulo de la antena, rebotan en la ionosfera, o en unos casos no rebotan, sino que se absorben, y en otros casos llegan derecho. Luego vuelve a rebotar en la Tierra, y de acuerdo al ángulo que tienen, o con que salen, rebotan muchas o pocas veces. Mientras menos rebote, obviamente, mucho mejor, porque la señal llega con más intensidad si lo queremos. Cada vez que la onda rebota en la Tierra, vuelve a la ionosfera y vuelve a rebotar, hay absorción de energía en esos rebotes. Muy bien. Esta es la misma que midamos la distancia de los saltos. Pueden apreciar bien la incidencia de los ángulos, de los ángulos de salida en el alcance de la señal. Esto es muy importante en los concursos, porque nosotros, pudiendo manejar la variable que es el ángulo, trabajando con los programas que tenemos de el comportamiento de la ionosfera en un momento dado, podemos predecir con mucha fidelidad, más del 92%, que vamos a tener comunicación hacia cierto punto, en cierta hora y en cierta frecuencia. Eso es lo que nos da a nosotros, permite conseguir el volumen de comunicados que conseguimos en 48 horas. De un concurso promedio, un ciclo operador hace entre 2.500 y 5.000. Y cuando trabajamos multioperador, multitransmisor, hacemos 20.000 contactos en el fin de semana. Gracias a esto, podemos siempre estar entre los primeros lugares a nivel mundial. Esta es una ayuda que usamos, es un sitio web donde tenemos información en tiempo real de lo que está pasando tanto en el sol como en la ionosfera. Sabemos que las frecuencias de más o menos 15 MHz hacia abajo, las ondas se absorben en la ionosfera en mayor cantidad durante el día, y en las frecuencias de 15 MHz hacia arriba se absorben más en la noche. Entonces, esta tabla la usamos mucho. Aquí nos muestra el nivel de absorción que hay en la ionosfera. ¿Qué es el nivel de absorción? Cuando la onda llega a la ionosfera, de acuerdo a cómo está la onda, o sea, la energía electromagnética se absorbe, es absorbida y no se refleja sino hacia ninguna parte. Entonces, cuando vemos que prendemos un radio y no escuchamos ni una señal por ninguna parte, y la absorción es altísima en ese momento, todo lo que llega se queda ahí, no hay nada que hacer. Esta tabla va desde casi 1 MHz hasta 35 MHz. Es importante que tratemos nosotros todos, aunque no seamos concurseros, de manejar esas paginitas, porque nos dan una idea real de lo que está pasando. Y eso varía mucho. Varía cuando puede variar cada 2, 3 horas, 4 horas. Entonces, de pronto prendimos el radio en la mañana a las 8 y hoy ni nada, lo apagué y me fui. Resulta que a las 10 de la mañana la absorción baja mucho y se empieza a abrir la banda. Entonces podemos empezar a predecir lo que está sucediendo y lo que va a suceder. ¿Cómo nosotros jugamos o variamos los ángulos de radiación? Si ustedes vieron, encontraron que en cada torre había 2 o 3 antenas. Con unos programas que hay especial para hacer ese cálculo, se hicieron la instalación de las torres y se calcularon los patrones de radiación de las antenas. Esto aquí, esta figura acá, nos muestra el ángulo de radiación de la antena. ¿Por qué ven varios? Porque si aquí ven, son tres antenas diferentes, ¿eh? Pero ya que hay tres antenas diferentes, cada antena por sí sola tiene un ángulo de radiación por su diseño y por su altura. Pero nosotros combinamos en fasar dos antenas, o inclusive las tres, logramos un ángulo diferente. Básicamente, esta es la explicación de por qué lo que ustedes vieron allá está hecho así. Nosotros podemos jugar con un ángulo casi de 3 grados hasta ángulos altos, hasta cada ángulo alto de casi 30 grados. No solamente lo conseguimos con los stack antennas. Un día me dijo un amigo, me dijo: Jorge, pero yo para qué quiero eso, si yo tengo un dipolito, y con el dipolito el otro día me dieron 5 o 9 en Pakistán. Y eso es verdad. Resulta y pasa que dependiendo de la ionización, de la ionosfera, en algún momento un dipolo funciona mejor que esas tres antenas que vemos ahí. Por eso nosotros en la estación, lo que alcanzaron a hacer el recorrido con Salice, vieron que una banda, por ejemplo, como 40 metros, tenemos dipolo, tenemos una vertical, tenemos los monstruos esos que vieron. Y en algunos instantes del día la dipolo funciona mejor que cualquiera de las otras antenas. Pero en ese preciso instante, o sea, en ese instante. Entonces hay que tener diversidad. Cada antena tiene su ángulo de radiación, una dipolo tiene un ángulo alto, nos sirve mucho para contactos cercanos, pero en algún momento también para contactos lejanos. Entonces, la idea es que a partir de esto y de todo lo que ustedes vieron allá, tratemos de implementar cositas en las estaciones que no son muy costosas y de saber por qué las cosas están sucediendo. Este es un gráfico de cuando Jaime hizo el diseño de las antenas y de la ubicación. Aquí te muestra abajo tenemos el ángulo de salida y arriba en la ganancia en decibeles. Las líneas más altas son la mayor ganancia en el ángulo indicado. Obviamente, para las diferentes combinaciones que ven acá marcadas en colores, podemos ver y apreciar cuál es el mejor ángulo para esa combinación o para esa antena. Es algo muy interesante. Nosotros hace 5 años que empezamos a trabajar con esto, no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, ni de que esto existía, pero ha sido algo muy interesante. Yo solo quería dar esa pequeña explicación para que supieran el porqué de lo que se tiene ahí y cómo, y de que realmente cada antena tiene su momento, su mejor momento. En ese momento del día, de la noche, esa antena va a funcionar mejor que cualquiera, llámese un dipolo o llámese una antena de 3 elementos montada a 50 metros. Yo espero que con esto la explicación de lo que vieron allá les haya quedado claro, y pues cualquier pregunta, cualquier duda, con mucho gusto. Jorge, yo le solicito a usted que dé una explicación un poco más amplia sobre la habilidad que hay o la posibilidad que existe en este radio para seleccionar las 9 o 10 o 12 antenas que tengan una recepción a diferentes alturas en cualquier momento. Bueno, sí, nosotros durante este tiempo nos hemos dado cuenta de que para poder competir hay que tener diversidad. Entonces se han instalado unos sistemas de selección rápida. Podemos seleccionar casi 12 antenas en cada estación, en cada puesto, en cada banda, solamente con el toque de un botón. Tenemos unas antenas dedicadas únicamente para recibir. Son antenas que están instaladas a baja altura, más o menos a 0.8 lambda de la frecuencia. Eso, aunque le resta un poquito de ganancia, nos da un beneficio de que trabajan por debajo del nivel de ruido. Entonces son antenas muy silenciosas y hemos tenido unos resultados excelentes con esas antenas. Estamos creciendo en esa dirección. Y en un futuro inmediato debemos tener 6 antenas en cada banda, únicamente para recibir antenas de baja altura y mediana ganancia, que se pueden ser seleccionadas en cualquier momento. Inclusive la idea es que en un periodo corto el operador las pueda inclusive cuando me ponen el indicativo de la estación que está escuchando en el programa automáticamente selecciona la mejor antena de estación para hacia esa dirección. Como ven, es algo que todos los días tratamos de mejorar, de innovar, de ir siempre a la vanguardia de lo que hay y lo que existe. Sí, estoy hablando mucho, acepto que cualquiera me regañe, inclusive el doctor Ortega. Solicitaría, por favor, una explicación de lo efectivo que es una antena vertical en los momentos cuando ninguna antena trabaja, cosa que sucede con el ASIA. Sí, nosotros hemos tenido una experiencia fantástica con las antenas verticales, o ground plane también. Resulta que por allá salimos en un momento. Se inventó, vamos a hacer una ground plane para 10 metros, y para 15 metros, y para 20 metros, y la hicimos. Y resulta que durante el concurso, le decía a Salim, impresionante. O sea, un momento en que, a media mañana, tenemos en 15 metros una antena monstruosa, y lo único que funcionaba era la verticalística. Y así empezamos, y fuimos trabajando, y se volvió una antena esencial en la estación de concurso. Un día nos visitó un señor muy famoso, se llama Jim Sullivan, Whisky 7 Eco Japón. Tiene todos los récords del mundo en el concurso de secudo de BPX. Él es un americano y tiene una estación en Marruecos. Él viaja de Estados Unidos a Marruecos, especialmente a hacer sus concursos. El tipo es una eminencia. Él llegó, se bajó del carro y lo primero que hizo fue salir corriendo a ver las torres. Subió por todo eso. Loma que ustedes vieron, volvió como a la media hora, sudado, no hizo nada, y me mira así y me dice: Jorge, yo no he visto ninguna estación seria en el mundo de concursos que use antenas ground plane. O sea, fue algo como diciéndome: ¿Qué están haciendo? ¿Qué están locos? Entonces le dije: no, pues entra y miramos, nosotros no buenos resultados, así como, sin entrar en polémica con el hombre. Me acuerdo que se sentó en la estación de 10 metros y empezó a trabajar. Bueno, antes le explicamos cuál era el switch para cada antena, etcétera, etcétera. Empezó a trabajar, a hacer sus contactos. Eso fue como a las 9 de la mañana. Se levantó a las 12 y media del día, me miró y me dijo: impresionante, nunca lo hubiera creído. O sea, a veces la ground plane trabaja mejor que todo lo demás. Y dije: viste, que no era mentira. Entonces el tipo quedó fascinado. Otra cosa, yo pedirle a usted, por favor, una explicación ligera sobre lo que es un ground plane y un vertical antenna. O sea, son las mismas cosas, pero ¿cómo cambian de...? Es lo mismo, pero no es igual. Bueno, nosotros tendemos a llamarle a todo lo que esté en posición erecta, vertical, y realmente vertical. Pero hay una diferencia grande en lo que llamamos ground plane o el plano tierra, o la antena vertical realmente como debe ser. La antena vertical es una antena que está pegada al piso y los radiales están a nivel de piso. Es una antena que tiene un ángulo de radiación muy, muy bajo, muy bajo. Y es una antena que sirve en algunos momentos, sobre todo en los amaneceres y atardeceres, para lograr comunicación a muy larga distancia. A esa hora esa antena es una maravilla. La ground plane es otra antena, es una antena en la misma vertical, pero ya está levantada al piso a un nivel que hay que calcular de acuerdo al terreno, pero normalmente las ponen a una longitud de onda. Nosotros no la tenemos a eso porque la tenemos en la orilla del risco, y el risco influye en dándole un ángulo de radiación un poco más bajo. Pero son antenas que si se trabajaban solas en una superficie plana, tiene un ángulo de radiación un poco más alto que la antena vertical. Normalmente la vertical la usamos nosotros en los atardeceres y amaneceres para comunicaciones con Asia, que es el pad más largo que tenemos. Y la ground plane nos da una comunicación media. Por ejemplo, las bandas de 10, 15 metros son muy efectivas para hablar con la Europa profunda o con la parte del Índico. Inclusive del otro lado, como el lado de la mitad del Océano Pacífico. La variedad de antenas es magnífica. Una dipolo funciona en su momento mejor que cualquier otra antena. Una tribanda también. No es que no hay una antena mejor que otra. Todas las antenas son buenas en su momento. para lo que fueron diseñadas. La última pregunta, yo quiero un comentario suyo, por favor, de la experiencia maravillosa que usted personalmente obtuvo cuando llegó a Australia, sobre el comentario de que es el paso más difícil que tenemos nosotros. ¿Por qué parte del mundo? Cuando usted lo escuchó hace esta semana. Sí, eso fue impresionante. Resulta que, bueno, todos sabemos que la banda de 160 metros es la banda más difícil que hay, ¿no? Por el ruido, por el tamaño de las antenas, por la misma dificultad con que se propagan las ondas en esas frecuencias tan bajas, por el nivel tan alto de absorción que existe en la atmósfera para ese tipo de ondas. Cuando regresábamos de la expedición de Ámsterdam, un club de Perth nos hizo una atención. Nos invitó un asado en la tarde, fuimos todo el equipo. Y tiene un radio instalado con una antena más o menos. Y a eso de las 5 de la tarde, que serían las 6 de la mañana aquí, algo así, ese día estaba saliendo haciendo aquí un concurso de 160 metros en fonía. Entonces los americanos empezaron a tratar de contactar sus estaciones en Estados Unidos que estaban en el concurso. Yo le dije, ¿por qué no me dan? Ah, no, perdón, me dice uno de los autoridades, me dice, aquí en esta zona de BK8, jamás en la historia de la transmisión, en 100 años, se ha hecho un contacto con Colombia en 160 metros. Es más, con Sudamérica únicamente hemos hecho dos, uno con Brasil y creo que otro con Argentina o algo así. Entonces yo le escribí por Skype a Salim y le dije, ¿por qué no me sales en esta frecuencia? Y Salim, como está haciendo el concurso, pues se movió, empezó a llamar, yo no te escuché. Entonces le dije, pero ya, llámame en telegrafía. Empezó a llamar en telegrafía y de pronto, a mi sorpresa, empiezo a escuchar a Salim, en 160 metros allá. Y empieza a entrar y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte, y cada vez más fuerte. Y todo el mundo se miraba, y todo el mundo me miraba, y no pudimos hacer el comunicado. Soy honesto, no, Salim no me alcanzó a escuchar allá. Pero para mí fue una satisfacción inmensa poder estar yo en otro lado del mundo, en la parte donde la comunicación es lo más difícil que existe en esa banda para nosotros, y poder escuchar la estación de nosotros allá con una señal extraordinaria. Eso es debido a que estamos haciendo las cosas bien. O sea, fue algo fantástico, ¿verdad que sí? Dime, William. La cuestión es la siguiente. Como tú sabes, en este momento los que vivimos en el edificio tenemos problemas para poner antenas. Las regulaciones, la de control de edificios no de ambos, no sea confiante en la forma subdireccional. La pregunta es, ¿qué tipo de antena podrías tú con tu experiencia en tu proyecto podríamos utilizar? ¿Vertical o dipolo? ¿Cuál sería, digamos, el tipo de dipolo? Pero cuando hablan de vertical, todo el mundo dice que esto es muy ruidoso. Sí, la vertical, lo que pasa es que como es una antena omnidireccional, coge ruido de todos lados, eso sí, y no hay nada que hacer con eso. Pero mira que nosotros hemos, y Salim que ha hecho esas instalaciones, hemos estado viendo una antenita, es costosa, pero es pequeña, versátil, no parece una antena, y muchos amigos han con éxito la han instalado, que es la X-Beam. La X-Beam es una maravilla, una antena que tiene un rendimiento muy bueno, es direccional y se mimetiza. Realmente la gente, tú lo pones y parece una sombrilla que se la volvió el viento. Es un paraguas reverso, correcto. Y es una maravilla, tiene un muy buen rendimiento y es una antena que sí, dice Samir, que arde unos $600. Pero es una excelente antena, o sea, antes de poner cualquier otro tipo de antena, esa es la antena que en este momento... ¿Cómo lo manda a multibanda? No, multibanda, 3, 4 bandas. De 6 metros a 20 metros. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Bueno, Salim va a hacer... Oye, aprendí telegrafía por necio. Yo no era, no, yo apenas estaba, tenía un radicito de 11 metros. Y yo tengo un amigo que se llama, doctor, que algunos se acuerdan de él, Nassim Kadosh. Él era un radiotécnico y yo un día llegué a su taller y tenía una llave telegráfica. ¿Y eso qué es? Tenía una llave telegráfica. Véndeme, la llevé. Entonces cogí a la enciclopedia, copié eso y empecé a hacer la marqué al radiocito y empecé a hacer y así aprendí. Cuando yo tuve mis letras, ya yo sabía la telegrafía. Y en aquellas épocas los telegrafistas en Barranquilla eran la élite de la telegrafía nacional. Eran los duros. Y recuerdo yo que obviamente apenas tuve mi licencia, yo salí con el pecho hinchado a hacer mi secuencia de telegrafía en 40 metros. Y el primero que me contesta es, bueno, alguien que ya no nos acompaña, que es Atenor en el Blanco, chica 1 PM, y me contesta y me dice, pásate a fonía. Pero le busqué el micrófono porque lo tenía, hasta que lo encontré y me dice, ¿tú quién eres? Pero una voz, antes era una gran persona, pero era un poquito pedante. Entonces, en una voz pedante me dice, ¿tú quién eres? Y yo, Jorge. Entonces, pero ¿tú quién eres que sabes telegrafía? Y yo, ¿dónde aprendiste? Y yo, no, aquí en mi casa. Al día siguiente tenía yo a Genógenes, Jaime Alfonso González, a todos los telegrafistas bravos aquí en mi casa, viendo quién era el chino ese que apareció. Bueno, eso para mí quedó marcado en mi vida porque fue mi primer contacto. Hace 2 años antes nos visitó en la estación, yo ya estaba retirado, estaba muy enfermo. Y para mi sorpresa, me dice, dentro de la reunión me dice, Ate, ¿tú sabes, Jorge, que yo me acuerdo la primera vez que hablé contigo? Y yo, sí, ¿cuándo fue eso? Dice, no me bobo. Me dice, yo me acuerdo que un día yo prendí 40 metros y escucho Secuda, Checa, 1 kilo Yankee Radio. Yo dije, ¿quién es este tipo? O sea, él se acordaba igual que yo, para él quedó marcado también. De la misma forma. O sea, fue una experiencia, una anécdota muy interesante con él. Bueno, Salo les va a hacer una explicación de lo que es el futuro, el presente y futuro inmediato de las comunicaciones. Nosotros hemos tenido la suerte de poder asistir a las convenciones grandes los últimos años y hemos estado en contacto con muchos de los desarrolladores de los nuevos equipos, de los nuevos software, de todos los adelantos que se vienen para el joven. El presente porque ya existe y el futuro porque se están desarrollando mucho más son los radios totalmente digitales definidos por software. La versatilidad de un radio de esto no tiene límite y vamos a ver a finales de este año muchos desarrollos que están ya al mercado, que ya están listos y ya están en el mercado. Entonces Salo les va a contar otra cosa que también abarata mucho los precios, nos abarata mucho, ya conseguimos receptores de estos con una calidad increíble por nada. Ese es el futuro. Salo ha estado muy involucrado con esta parte y les va a hacer una demostración de algo que él se trajo allá, un equipito que estaba allá y se lo adicionó a su radio. Y espero que les interese y a partir de ahí sigan investigando, explorando y mirando cómo son las cosas. Entonces, a checar uno tango. Buenos días. Esto se lo encontraron en un receptor Bluetooth. Motorola estaba buscando. Nada se pierde. Ok, bueno. Yo quiero meter un poquito también en la conversación de Jorge, el tema de antenas. Yo escucho bastante el chévere, no salgo frecuentemente a la cadena, pero normalmente estoy ahí en las mañanas, no adelantando trabajo, pero muchos de ustedes me acompañan sin que lo sepan y aprovecho para darle las gracias. En el tema de antenas a veces encuentro unas discusiones que son un poco como vacías porque empiezan a discutir de una manera como el ego de acreditarle un colega al otro que por qué tú tienes una doble basura si lo que funciona mejor es un dipolo de onda completa. Entonces realmente mi opinión personal es que no existe una antena perfecta, cada quien puede acomodar su alambrito de la forma que quiere, y ese alambrito usted se lo regala a su querido amigo y colega y en su casa no va a funcionar igual. No va a funcionar igual porque es que tenemos una cantidad de variables que son propias del sitio de instalación. Se cogió un montón de su dipolo y le funciona en su casa de maravilla. Y se le dio por cambiar la línea de teléfono, que entra a su casa algún día, se la cambian de puesto y de pronto encuentra que eso le funcionaba como un reflector y que no se había dado cuenta. O el vecino del traspatio tiene una cerca de zinc y su dipolo está colocado de cierta forma y el mismo suelo, las características del suelo por el alto contenido de minerales, o sea, hay cantidades de variables que hacen que una antena nos funcione a nosotros de maravilla y a nuestros colegas. Lo que sí es claro es que una antena vertical para comunicados locales no es lo mejor. Si usted quiere hacer TX, dedicarse al tecnicismo, mi amigo Goldman, instale una antena vertical. Ahí perfectamente usted puede escuchar el ASI en mejor forma que con el dipolo, eso sí es garantizado. Y si la antenita es una 5 octavos y usted logra poner una bobinita y colocarla eléctricamente en corto, suprime una cantidad de ruido, el cual llevan en el otro. Las verticales, una mala reputación, pero si usted la hace cortocircuitada eléctricamente con una bobina y la hace 5 octavos, le garantizo que es una excelente antena en común. En algún momento se lo manifesté a Volma y ahora solo tiene vertical 5 octavos para 10, para 15 y creo que está haciendo, ya hizo la de 20 y la de 40, creo que ahí está trabajando. Okay. Entonces, más que de pronto mirar el colega por qué tiene esa antena y no funciona igual que a mí, miremos es que no todas las antenas nos van a funcionar igual en todos los sitios. Esto son cuando te hablaba Jorge que implementamos allá. Manejan todas esas variables, tipo de terreno, absorción por la vegetación. Y en mi opinión particular, yo digo que siempre se quedan cortos porque jamás le vas a poder meter al software las distintas variables que tú tienes en tu ambiente. Pero ayuda mucho. Y bueno, tenemos la herramienta, usémosla hasta ese punto que nos sirve. Ok. Bueno, pues ya, yo quería contarles un poquito del presente de la radio. Los radios PCR, no sin antes irnos un poquito a los que tienen memoria y se acuerdan de estos receptores. Cuando ya la gente dejó de hacer inclusive los receptores y se dedicaba a comprarlos ya de casas de fabricantes, ¿no? Ya para mí, el concepto y el nivel de conocimiento, creo que esto es de lo primero que fue empezando a salir. La gente hacía sus transmisores, pero utilizaba estos radios comerciales como receptores. Eran dos equipos necesarios en la estación porque no habían transceptores. Este fue, digamos, el primer paso, ¿sí, Juan? Ok, empezó a salir la línea ya comerciales. Todos conocemos los Swan. Me quedo corto de pronto en algunas marcas paralelas en cuanto a la época, pero se trata básicamente de lo mismo, equipos a válvulas. Esos equipos no conocían lo que era un transistor, simplemente válvulas, y la Swan fue una de las que empezó a desarrollar comercialmente este tipo de radio. Sí, luego pasaron ya los equipos híbridos, que empezaron a conocer la parte ya de los transistores y los componentes, pero su etapa final seguía siendo todavía tubos. Ahí tenemos el poderoso el 830, perdón, el 830 es a finales a tubos, el 830 a finales a tubos, ¿cierto? Bueno, no me equivoqué en la fotografía. Y lo mismo el 101, que el driver y la etapa final todavía era válvula, pero ya se conocía el uso del transistor en este tipo de radio. Tenían contadores, no frecuencias. Luego eliminaron los tubos inclusive en la etapa final y empezaron transistores por todos lados. Los que tienen memoria en la radio sabrán que esto fue un hito, ya se olvidaron de la válvula. La gente ya empezaba a ver la cosa con un poquito de recelo y empezamos a dejar las válvulas a un lado. Ok, luego empezaron los PLL con las duples, triples y cuádruples conversiones que hacían los equipos más sólidos, más estables en su frecuencia, menos afectados por las transmisiones que estuviesen al lado de la frecuencia de nosotros. Y listo, equipos que todavía muchos conservamos dentro de nuestros cuartos de radio. 745, creo que es ese. 735. Y este es un Kenwood 850 a 450. Ok, dale adelante, Jorge. Luego empezó y se incursionó en el procesador digital de señal, el famoso DSP. Fue pionero este radio de la ICO de abajo, que es el 775, el modelo anterior ya no lo tenía, y este le puso el procesador digital de señal. Este fue el padre de los SDR de hoy en día. El TS2000 es otro radio que tiene un DSP. Muy bien equipado. Se tratan de filtrajes que nos ayuda muchísimo al tema de ruido. Esto ha ido evolucionando desde la medida que el ruido nos ha venido a nosotros afectando. Ok, este es el antecesor a lo de hoy en día. Hay equipos todavía de nueva gama como los que vieron en la estación, pero que todavía trabajan con conversiones, no trabajan con SDR 100%. Algunos equipos muy costosos, como ese equipo alemán que está ahí abajo, excelente. Y está el Electraf, que todavía se habla de los Electraf. Bueno, dale Jorge y seguimos. Ahí está lo que hablamos del presente, más que el futuro. No podemos hablar del futuro porque esto ya está ocurriendo, sino que no, la tecnología no nos ha llegado en este momento porque realmente los que lo tienen están pagando el costo del desarrollo. Sí, está todavía un poquito lejos. Ahí está la definición de lo que se trata el SDR, sistema de radiocomunicaciones, donde los componentes típicamente implementados en hardware, mezcladores, filtros, amplificadores, moduladores o demoduladores, son implementados en software, utilizando un sistema de procesamiento digital y sistematizado, vinculando dispositivos de computación. Ya esto va de la mano de los computadores. Los equipos los traen dentro, los nuevos equipos. Ok, sí, ok. Estos son, igual que en nuestros equipos, de los que tenemos habitualmente, tenemos receptores y tenemos transceptores. Estas unidades que vemos aquí son unidades de recepción, simplemente. Son para recibir. Fluctúan los precios, como ese que ven ahí abajo, que es USB, el dongle ese, está alrededor de $50, hasta ya un poco más costoso que este equipo. Esto es algo de orgullo nacional, este equipo que ven aquí. Este equipo, quien abanderó el desarrollo del sistema SDR para NASA, es hijo de un cartagenero, de un alemán cartagenero, se llama Peter Hilderlin, algunos lo conocen. Su es conocido de él, y es un muchacho que es una lumbrera. Él trabajó para NASA y desarrolló para VHF y UHF los sistemas digitales de recepción para NASA. Y actualmente esta empresa es de él en socio con otro americano. Estas son empresas que no nos imaginemos empresas grandes. Muchas de estas cosas funcionan en el garaje de una casa. La tarjetita se la diseñan en la China, se las mandan de la China, los componentes le vienen de la China y ellos simplemente lo que hacen es ensamblar en su garaje. Tienen 5 o 6 personas que se dedican a ensamblar. Ya esta compañía inmensa no es necesario para el desarrollo de este tipo de cosas. Estos son los receptores. Ok, estos ya son equipos transceptores. Reciben, pero también tienen la capacidad de transmitir. Son equipos que a muchos, incluyo, nos parecen un poco simplón, porque son escasos de esa botonera del 101, del 940, que nos fascina a nosotros estar apuntando. Todo se hace o se hacía con el mouse y la pantalla del computador. Entonces hace que sea como un poquito frívola la cosa y no a muchos les es agradable el uso de la radio por medio del computador, pero lastimosamente ese es el presente. Ok, esta es una marca de radios pionera en los transceptores. Su primer paso para tratarnos de meter la idea fue crear estas periquitas, que era como un pequeño espejo que uno ponía al lado del mouse ahí, como para que uno sintiera que estaba moviendo el dial, y desarrollaron, ahí estaba el control del G-Gate y todos los ajustes. Son equipos alrededor de 14.260, ahí escucho una rueda de una gente de Puerto Rico, sale alguien de República Dominicana, son equipos que salen con unos audios que parecen que los hombres pidieran 3 metros y pesaran 300 kilos. Impresionante. ¿Sí? Este es el tamaño que se ve en proporción de lo que es una unidad, un transceptor SDR de la Flex. Como vemos, pues, prácticamente cabe encima de cualquier radio. Es el mismo tamaño, mucho más liviano y mucho más confortable. Como ven, ahí todo se maneja en el computador. Okay. Este es el pantallazo que normalmente tienen los Flex para el manejo de sus equipos. Todo es con el mouse. Hasta hoy. Todo es con el mouse. Dale adelante, ¿no? En la última feria que tuvimos, ya hicieron el lanzamiento del primer radio, la misma Flex, pero ya le hicieron un frontal. Ya la caja va allá debajo, pero ya uno aquí ya encontramos ciertos botoncitos y sigue ya, pues, ya teniendo el control del aparato. son aparatos todavía muy costosos. Este está alrededor de los $900, el frontal. El radio vale $6,000, un montón de plata. Entonces, dentro de las cosas que hace esto, este radio tiene dos receptores completamente independientes. O sea, tiene dos receptores y a cada receptor le puedes colocar cuatro pantallas. O sea, a la misma caja le puedes colocar ocho frontales y manejar ocho frecuencias distintas al mismo tiempo con un solo radio. Y si mi amigo ya se va a pagar la voluntad, dale vuelta al hijo, conecta el frontal a la internet y maneja el radio de su casa con el frontal. Y si de pronto usted tiene un campestre y quiere tener en el campestre el otro frontal, se lleva otro frontal con el campestre y sigue manejando el radio de la casa con el frontal dentro de esa cosa. En la aplicación, digamos, en la estación de nosotros, se podría tener una caja de estas para manejar todas las estaciones. Ojo, si transmite una sola señal al tiempo nada más, no puede transmitir dos señales al mismo tiempo. Pero es muy versátil, este es el equipo nuevo, el TEC 6300. Y como ven, esto es. Ya se empezó a vender, pero no ha entregado el primero. A partir de septiembre empiezan las entregas. Si ella puede a pedirlo, el que quiera, vaya haciendo su pedido. Este es el presente de la radio. Estos radios evitan una cantidad de interferencia a nivel digital porque todo el procesamiento es a nivel digital por software. Ya no estamos peleando con los chisporroteos generados por los arcos, porque esto suprime notablemente todo ese tipo de interferencias. Aparte de eso, hay muchas herramientas. Estos equipos permiten que tú hagas grabaciones, te monitorees el audio, mires si está saturado, si el procesamiento, pero de manera gráfica, tú lo estás viendo, porque acá nos toca mucho de nosotros. ¿Cómo me estás escuchando? No, me pido un pinto. No, yo estoy ahí como un puente bajo. Los días se lo pasan en eso, man. Aquí ya tú te puedes ver. Yo dice miércoles, yo aquí los brillos muy altos, los bajos muy altos, porque estos amigos no dejan de ser menos radioaficionados porque lo que les gusta es el audio. Eso es respetable. Entonces aquí puede verse interferencias a los lados, quién está transmitiendo, cuántas señales telegráficas hay, te decodifica automáticamente telegrafía, RTTY, y hay receptores SDR. No me pregunten por favor cómo, pero mandan automáticamente al clúster la gente que está llamando CQ en fonía. O sea, no sé cómo te detecta la voz, detecta que tú estás llamado CQ y te reporta los clústeres en fonía automáticamente. No sé cómo lo hace realmente. Pero este es para cuando nos hablen de SDR por ahí, no nos cojan en el aire, salir aquí y te está dando una vaga idea de la cosa para que no nos cojan así como en chico. Este es el presente de la radio. Radio definida por software. Ahora todo el procesamiento lo hace la computadora. Es necesario, sí, los receptores, tener el computador totalmente. Este radio ya se maneja directamente con el frontal, pero puedes tener el computador. A mí me agradaría pronto pasar los videitos que yo hice ahí. Con ese receptorcito pequeño que tengo de $60, que lo puedes colocar de dos formas. Viene para ciertos modelos donde tú vas a la IF del radio y se lo conectas a la IF del radio. Y tiene un ancho de banda de 2.5 megas, o sea, te coge toda la banda de 40 metros al tiempo, o toda la banda de 20 metros al tiempo. Los del sistema, como el amigo Peter, sí graban toda la banda de HF al tiempo. O sea, usted puede decir, hoy domingo voy a poner a grabar aquí de 12, de 7 de la mañana a 8, HF, y después he hecho una chismoseadita. Esa hora de grabación se gasta como 200 gigas de disco duro. Muchísimo, muchísimo. Pero ¿qué pasa? Usted puede escuchar el padre Felipe si salió o no en la cadena en 140. Usted puede escuchar al mismo tiempo, a la misma hora de la grabación, usted se vuelve y dice, ve, ¿quién era este que estaba aquí en 7.070? Ah, no, ve, saliste de Yumanji y metiendo un tremendo ruido. Este, ¿quién estaba aquí en RTTY? Y usted debe codificar RTTY. ¿Y quién se le dio aquí por salir en AM? Puede cambiar el modo de la recepción de lo que usted grabó. No necesariamente porque es 40 le graba LCB y la frecuencia. No, esto no es un grabador de audio, esto es un grabador de espectro. Muy simpático eso, bastante. Yo lo El espectro de la 14.182. Directamente en el número. Ajá, a la derecha, abajo, abajo. Ok, y él pone 7182. Dale play nuevamente a ver. No, tiene que ir encima del número. Eso, dale. Tiene derecho para bajar y tiene izquierdo para subir. Este es el amigo HKFer Charlie, que sale con un Flex 5000. Tiene una línea anterior a la actual. Creo que ahí, de todos modos, todas estas líneas que ven acá, todas estas líneas que ven, estas caídas de la cascada, son completamente contracciones. Aunque si acá lo muestro de todos modos, ahora que me siento. Todas estas líneas que ustedes ven aquí son conversaciones. Y con el tiempo ustedes empiezan a cogerle caída ya, que es USB, que es LSB, que es AM, con las gráficas. Empezamos a detectarlo y estos receptores de 50 dólares son bien eficaces para encontrar esta interferencia. A veces escuchamos más y no sabemos qué es, pero nosotros nos damos cuenta que es algo que se está repitiendo cada 50 kilociclos. Ya sabemos que puede ser una fuente oscilada que está molestando, una fuente de computador, un cargador del celular. Pero si es una frecuencia fija que está cayendo en el espectro de interferencia, ahí nos podemos dar cuenta del origen de las interferencias, entre otras cosas. Ya les muestro un poquito el audio acá del sistema. Esta ventana que está aquí abajo, esta, es simplemente el ancho de banda del canal que estamos recibiendo. O sea, uno de estos ampliado aquí. Entonces, estas barras rojas que están aquí es un filtro de recepción. Yo lo puedo poner ancho o delgado para yo mirar el colega hasta dónde está el audio de él transmitiéndose. Para los que les gusta estar jugando con el tema del audio, para ver desde dónde, si están desde 150 Hz o desde 155, hasta dónde llega su modulación. Pero a ver, esto es. Ok. Ahí cual podemos pasar a cualquier conversación que haya habido ese mismo día a esta hora. Cada una de estas es una conversación. Y ahí tenemos el receptor desde 14.000 a 14.400. Pero todavía está el versión puesto. Esto lo puede mover, ¿no? Muevelo aquí, muevelo aquí. Echa lo mismo. Hasta acá. Ya vamos desde 13.000. Hasta 15.500, todo el espectro acabado. Si ¿Sí saben que son estas rayitas que son, se ven aquí? Ese recorre toda la banda de HF. ¿Y qué es? Bueno, ahí tenemos el SDR para que empecemos a mirar qué es. Pero a mí siempre me ha causado gracia, o sea, y más bien duda. ¿Qué es? No, algunos decían por ahí en el estudio que eso correspondía a meteoritos cayendo. O sea, que me mandé miles de meteoritos cayendo de amor. Entonces, estas señales, por los colores que da, aquí se ve un poco fallo de color. Que nos diga quiénes están saliendo pasados de potencia, del ancho de banda, lo mismo. Entonces, aquí, ya cuando tú puedes ver que hay en el espectro completamente el concepto de cambio material de estéreo. Ok, bueno, básicamente esta era mi humilde y sencilla presentación de los SDR, que como les digo, poco a poco empezarán a llegar aquí al país los equipos de los colegas con los SDR. Los invito a que pronto adquieran estos equipos pequeños, y veis, hay cantidades y es distinto. Los puedes colocar de dos formas, como decía, directamente a la IF de radio, para eso hay algunos modelos que vienen dispuestos para tal, o al audio. Muchos dicen, esto se parece a salir cuando trabajamos digitales, colocamos el audio, se empieza a ver el espectro, pero es muy limitado. Y ahí lo que haces tú cuando haces una grabación de eso, la puedes hacer ese audio, no te va a mostrar espectro ni te muestra nada. Tú lo metes para hacer el RTTY o para hacer el PSK31. Pero la noción de audio nada más, esto es que no te graba RF, esto te graba espectro, no te graba audio, ¿ya? La recepción se conecta a la antena, al radio que viene del antena. En los receptores tienes que tener una antena para. Ojo, hay dos formas de conectarlo. Uno, le conectas la antena al SDR, o dos, le conectas al IF del radio. Directamente a la radiofrecuencia que el radio está recibiendo. Pero necesitas una antena de recepción, claro que sí. aparte de la del gas. Por eso, sí. Los vendedores, es bueno escribirles y decirles, mire, yo tengo este radio y el tipo le dice, entonces yo le vendo el baúlcito con este cable, sí, pase su radio, este conector por debajo, páselo por aquí y este es para su radio. Sí, yo tengo el 775 de SF en mi casa, lo pedí para ese radio y el tipo no lo tengo para ese radio. Yo tengo un 480, me lo mandó para el 480. ¿Alguna otra pregunta referente a? Hablando de la oferta que hoy en día hay de SDR, yo por ejemplo tengo una AGM, es un desarrollo de su código abierto, y también tiene un modo de desarrollo que se va a llamar por el programa. Entonces, el mismo software no compila, ella entienda de qué manera de encriptar tipos de. Pero piensa que el software, el hardware es uno solo y la aplicación la da el software que tú tengas. Este aparatico que yo tengo en realidad está hecho para decodificar televisión digital terrestre. Pero volvemos a lo mismo, está el hardware, el aparato creado, pero ahora el software es el que dice que es lo que lo pone a hacer. ¿Alguna otra pregunta o continuamos con el programa? Ok, continuamos entonces con el programa, doctor. Ya saben que tenemos la lista de nuestros amigos en MITIC, entonces llevo la hora de ellos. Les invito a que pasen adelante. Buenos días. Para nosotros es supremamente grato haber podido asistir a este evento. Nos da una visión de como el, no solamente de la pasión y de lo que es el hobby de los radioaficionados, sino reconfirma o reafirma la propuesta que tiene el Ministerio de TIC con respecto a los radioaficionados como unos aliados importantes dentro del desarrollo de nuestro Sistema Nacional de Telecomunicaciones en Emergencias. Vamos a iniciar con una pequeña presentación de lo que nosotros hemos visualizado y después continuaremos con un panel en donde vamos a realizar un par de preguntas para que podamos construir. Lo que buscan estos espacios siempre es construir en los cambios que hagamos, tanto política como regulatoriamente, y que beneficien para el desarrollo y el crecimiento de algún sector, en este caso los de radioaficionados. Thank you. parte introductoria vamos a tratar de darnos respuesta de qué son las comunicaciones en emergencias y cómo se está implementando en el país. Entonces, antes de iniciar lo que es el panel, les queremos hacer esa pequeña introducción. Nosotros hemos concebido que el Sistema Nacional de Telecomunicaciones en Emergencias debe generar no solamente un tema de protocolo, sino también una red. Dentro del sistema de protocolo, la comunicación que se debe establecer cuando se presenta una emergencia. Tenemos cuatro tipos o cuatro categorías de comunicaciones en emergencias. Tenemos cuando tenemos las autoridades y los individuos. Las autoridades, estamos considerando la unidad de gestión del riesgo como la máxima autoridad. Está la presidencia y la unidad de gestión del riesgo, y están las distintas entidades de socorro y de apoyo, como la Cruz Roja, como la Defensa Civil, como los mismos radioaficionados, la Policía Nacional. Son para nosotros actores importantes para podernos comunicar con o entre las autoridades o entre las autoridades y los individuos. Y obviamente las distintas redes por las cuales podemos establecer esa comunicación. Cuando presenta un evento de esta magnitud, nosotros no sabemos qué es lo que va a quedar funcionando. Nadie tiene certeza de qué es lo que sucede cuando viene un evento. Entonces, normalmente lo que más estable queda son las comunicaciones de radio en frecuencias muy bajas. Por eso los radioaficionados, en el tema de sus redes de HF, juegan un papel importante para nosotros. Sí. Entonces, la construcción de la red va a tener una red nacional de telecomunicaciones en emergencias soportada sobre las redes públicas. Hay una red de radios en HF y VHF que tiene la unidad de gestión del riesgo con cada uno de los CLOPAD y los CLEPAD que tienen a nivel regional. Y las redes privadas. En las redes privadas puede estar la misma red de radioaficionados. ¿Por qué es una red privada para nosotros? Porque no es de acceso para todas las personas, sino que tienen que tener unas condiciones y unos permisos. Esa red, entonces, desde ese punto de vista, sería una red privada que tiene las frecuencias de VHF, UHF o HF, y que nos van a dar ese apoyo. ¿Qué queremos hacer nosotros también con el tema de las comunicaciones? El sistema necesita alimentarse y decir cuál es el punto que debemos apoyar. Por ejemplo, si se presenta el tema tan horroroso que fue Armeros, presentó un tema, una avalancha, pues de pronto las personas que están en el Meta no les interesa tener el tema de la avalancha, porque los que están viviendo el momento son los que están allí, y la comunidad necesita la información muy rápidamente y que estén allí. Entonces los señores de Armeros sabían que de pronto había una loma, que la unidad les dice: vean, suban a la loma, guárdense allí, vamos a esperar, este es el plan de acción. Entonces los llamamos como los sistemas de alertas. O hay una alerta temprana si hubiéramos sido preventivos, o hay una alerta después si hay un tema de la organización. Entonces, de pronto las personas de Meta van a tener otra información en el sentido de cómo van a apoyar o cómo se van a coordinar los recursos para atender la emergencia. En el caso de la emergencia, para nosotros es importante que los distintos medios por los cuales yo me puedo comunicar tengan la manera de llegar a las comunidades específicamente. Entonces estamos apoyándonos en el radio convencional, la emisora, las emisoras, la televisión con mensajes de texto sobre la programación como información que sale desplegada al borde de la pantalla, los equipos móviles o los celulares, en donde los operadores deben de mandar los sistemas y deben de dar la información a la comunidad sobre cómo actuar, fundamentalmente. Los sistemas de también tenemos sistemas de alarmas sonoras, cornetas, para ayudar a organizar el tema, y por supuesto los sistemas de radio. ¿Qué nos interesa a nosotros desarrollar? Aparte del tema de la voz, en los sistemas de radio también existe el tema del video. Porque igual hemos evolucionado en la tecnología y de pronto una imagen nos puede ayudar para definir qué estrategia es la más conveniente. El tema de las imágenes, el tema de los videos son fundamentales en el momento en que tenemos este tipo de situaciones. Bueno, dentro del sistema tenemos unos actores importantes y la manera en que necesitamos que ellos se comuniquen, aparte de que tenemos unos centros de atención de emergencias que en distintas en las ciudades lo han puesto de otros nombres, o puede ser el CAE, como es el Centro de Atención de Emergencias en Bogotá, con el 123, que es un número que debería ser usado a nivel nacional. Nosotros hemos ido con la CRC generando una reglamentación para el uso de ese número, que sería como un 911. La idea es que podamos tener un único número para poder atender las emergencias. Y los otros puntos los hemos trabajado con la Policía Nacional, quienes administran y ayudan y apoyan el desarrollo de esos puntos de atención de emergencias. Fundamentalmente son dos puntos de contacto para nosotros, es los CAE en Bogotá, que es el 123, el de la policía, que ellos lo tienen desplegado a nivel nacional. ¿Por qué se quiere centralizar esa información allí a través de ellos? Nosotros decimos un caso muy lamentable que se pasó en el Parque Nacional de Bogotá con una persona que se llama Roselvina. Eso ha generado también una ley importante para que pues, no se vulneren los derechos de las mujeres y las atenciones. Si nosotros supiéramos en qué parte estaba ella, de pronto la atención de las autoridades había sido mucho más efectiva. ¿Qué hicimos nosotros? En la regulación y en las renovaciones que hicimos de los operadores móviles, les solicitamos que, como una condición, deben de suministrar la identificación, la ubicación del abonado llamante. Entonces, tanto la red de móvil de telefónica como la red móvil de Comcel, que su marca es Claro, deben de enviar la información del abonado llamante para que sea fácil la ubicación. Y esa información se la van a mandar a los centros de atención de emergencias para que puedan desplegar y llegar. Entonces, es una obligación. Sin embargo, dentro del decreto que tenemos publicado en la página del ministerio, esa obligación se hace extensiva para todos los operadores móviles del país, porque eso pues nos facilita poder ser oportunos en la atención de una emergencia. Son las comunicaciones que se establecen entre las autoridades y los individuos. ¿Cómo está definida la estrategia del sistema? Tenemos el marco de un decreto que nos va a dar como toda una visión de cómo se debe estructurar el sistema, y conociendo que quien debe manejar el sistema de emergencias es la unidad de gestión del riesgo. Nosotros como ministerio somos unos facilitadores y apoyamos el desarrollo de la red. Unas resoluciones que me van a reglamentar la participación de cada una de las entidades, que son los que me van a generar el marco normativo sobre el cual yo me voy a mover. Por eso es tan importante que ustedes, si bien es cierto, mencionamos a los radioaficionados dentro de la red como una de las entidades que pueden apoyar y generar las comunicaciones, bien sea entre las autoridades o entre las autoridades y los individuos, aporten a lo que tenemos publicado en este momento. La petición que queremos hacerles es: hagan por favor sus aportes de una manera propositiva en la que a nosotros nos permita recibir el comentario y poder construir sobre él. ¿Cómo los radioaficionados pueden apoyar? ¿Cuál es el papel que deben de jugar los radioaficionados en un evento de una emergencia o una catástrofe? ¿Y cuál sería la manera en que deberíamos de reglamentar esa participación? El decreto únicamente tiene de manera general el apoyo de las redes de radioaficionados, pero no lo tenemos con respecto al detalle. De hecho, les quiero manifestar mi ignorancia en el tema, entonces es una muy buena oportunidad la que hemos tenido para conocer y para poder profundizar un poco más y que ustedes nos apoyen con ese tema. La fecha está el 16 de junio para que hagan los aportes con respecto a eso. En la tarde, antes de empezar el panel, en la tarde vamos a tener una pequeña presentación de lo que es el micrositio que tienen ustedes dentro de nuestra página del ministerio y las funcionalidades que el ministerio ha trabajado con respecto a las solicitudes y a los trámites, no solamente para los radioaficionados, sino en general para todos. En este momento lo que queremos es que ustedes nos ayuden con un tema y es la actualización de la información dentro de nuestros sistemas y de nuestras plataformas. Lamentablemente el día de hoy me he conocido una situación de un radioaficionado que tiene una multa demasiado grande, casi son 20 millones de pesos por el no cumplimiento de las condiciones que hemos de tener de la norma. Es fundamental que nosotros acojamos la norma. O sea, si esa es la norma y yo quiero ser radioaficionado, yo voy a cumplirla. Cualquier cosa, o sea, si yo quiero manejar y quiero subir de categoría, pues yo tengo que completar el examen y actualizar mi información para que en el RUM, cuando yo vaya a manejar, yo tenga mi pase. Tenemos más o menos unos 20.000 radioaficionados en nuestras bases de datos. Y a este momento hay solamente unos 4.500, 5.000 registrados dentro de nuestro sistema, en nuestra base de datos que llamamos RADCA. Pienso que una de las cosas es hay que hacer divulgación de la plataforma que tenemos para que ustedes actualicen eso. La estrategia que vamos a emplear es una comunicación en donde dos meses siguientes, después de la comunicación, las empresas, las personas, las asociaciones, porque pues ustedes tienen esa posibilidad, que no han manifestado y han actualizado la información de la, dentro de la plataforma, yo tendré que pasar la información a la Dirección de Vigilancia y Control para que inicie una investigación si es que es posible que alguna de las personas o de las asociaciones que yo tengo en mi base de datos ya no operen, que se hayan retirado de la radioafición, que hayan dejado de funcionar, y pues en ese caso no van a tener ningún problema, pero las personas que, o las asociaciones, o las agremiaciones que sí están, pues van a abrir una investigación y que sería muy gentil que llegara a la Agencia Nacional, les hiciera un decomiso de equipos, eso genera un problema muy serio. Entonces, lo que queremos con la charla de la tarde es que ustedes se familiaricen con la plataforma, actualicen su información, y dentro del proceso de los dos meses puedan hacer la regularización que necesiten para que en la base de datos tengamos realmente la información de los radioaficionados vigentes. Porque tengo 20.000 que no tengo, no son 15.000 están por fuera de la. Sí, señor. Una pregunta, porque he leído en algunos momentos, he leído el listado de radioaficionados y cuando no había celulares, mucha gente fue radioaficionada como medio de. Y había entidades aquí en la costa contra gigantes, competidores y tantas cosas. Pero uno sabe de mucha gente que simplemente no ha sido radioaficionado, eran medios de comunicación, no como aficionados. Se metieron al radioaficionado porque esa fue la excusa. Se va a haber simplemente excusa para que un radio estar en el estado. El gasto para el ministerio de salir a hacer un estudio de quién está y quién no está, me parece carísimo. Dinero o otra cosa, porque más bien no hacen una amnistía pública, la imprimen en X o Y periódicos nacionales, o sea, comunicado de prensa, todo aquel que sienta que está en derecho, que está tal, que se comunique con el ministerio y se ponga al día. Precisamente lo que hacemos es mandar la comunicación. Le mandamos la comunicación a todos los que tenemos en nuestras bases de datos, diciéndoles por favor actualicen la información, entre al RADCA, les damos toda una instrucción para que lo hagan. Pero si después de dos meses tú no lo haces, yo lo que hago es mandar esa base de datos de los que no se actualizaron a Vigilancia y Control y que sea Vigilancia y Control quien revise el tema. Ahora, el tema de que alguien quiera ser ilegal, pues es algo muy difícil para nosotros, porque si tú quieres, perdóname, si tú quieres robar, pues tú robas y pues no hay, pues no puedo estar encima de los, digamos, el Estado, 44 millones que somos, nosotros no podemos estar con alguien detrás siguiéndole si está actuando bien o está actuando mal. Nosotros llamamos es que la gente actúe dentro de la norma y que no se la salte, que no se la salte. Si necesitas una frecuencia para comunicarte con tu finca, pero tú no eres radioaficionado y lo que quieres es hablar con los agregados de la finca y quieres revisar cómo están tus cosas, paga una frecuencia de uso comercial o de uso privado para ti, pero no uses la radioafición para algo que no es. Entonces, eso es parte de lo que nosotros como ministerio estamos trabajando y queremos trabajar. La siguiente, o sea, para acabar. La base de datos puede tener muchos errores, pero nosotros somos los que hemos generado ese desorden. Si tú haces ese cambio y tú lo reportaste, el ministerio seguramente no lo actualizó oportunamente, pero si tú has hecho esos cambios y no los has notificado, pues la base de datos tampoco se nos va a actualizar. Entonces, el llamado es ese, el llamado es que si tenemos... Alberto, cuando nos escriben, mira, es que yo no aparezco en la base de datos, o les decimos, mire, sí, muchas gracias, les mandamos una comunicación, habernos dado la información, lo hemos registrado en su base de datos y queda inscrito porque hemos buscado los documentos soporte para poderlo tener. Porque si no, también cualquier persona me dice, yo soy radioaficionado, yo soy fulanito de tal, yo tengo esto, y voy a mirar, a verificar en alguna parte dentro de mis archivos, y resulta que la persona no existe. O sea, este es un trabajo que vamos a hacer conjuntamente. Están nuestros datos de contacto, están los correos electrónicos. No, está muy bien. Lo que estamos buscando nosotros aquí es garantizar que la información que tenemos sea la adecuada, que ustedes conozcan cómo se hace, que ustedes sepan y que nosotros conozcamos también del tema. La base de datos seguramente tiene errores, pero la llamada es a esa, ¿sí? Para evitar inconsistencias. Señor. Bueno, comenzando, buenos días a todos los colegas. Mi nombre es Ernesto Padilla Caicedo, con licencia de radiación hace 30, 35 años. Moreno, no me falla. Antes era HK3 Delta Granada Hotel, miembro de la Liga Colombiana de Radioaficionados en Bogotá. Hoy, trasladado a la zona octava, mi sindicativo ciencias, los subtítulos ciencias de los mismos, menos el prefijo que es HK8. Doctora, yo siempre he apoyado al Ministerio de Comunicaciones desde la época de Noemí Sanín, que fue ministra de Comunicaciones, y María Cristina Mejía, que era la de sufrimos todo lo de Armero, ¿no? Apoyamos toda la operación de Armero porque se sabe que en una eventualidad de estas, en un desastre, lo que primero falla son las comunicaciones y las comunicaciones normales. En esa época pues no había celulares, pero es lo que primero colapsa en una emergencia. Y no pongamos una emergencia, un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, todos ustedes han vivido la situación que no se puede comunicar sino después de 3 o 4 horas, porque todo quedó colapsado. Bueno, pero hablando un poquito del ministerio, yo quisiera, y me llama la atención por favor la gráfica que tenía ya, casi 20.000 radioaficionados. Ese dato lo tiene la American Radio Relay League, ¿no? Y los que han sido miembros de la Liga Colombiana de Radioaficionados en alguna oportunidad a través de sus seccionales saben que la Liga Colombiana de Radioaficionados tiene que contribuir sobre los 18.549 radioaficionados, que no son ciertos. Hay 14.388 radioaficionados que el ministerio debía haber depurado esa base de datos hace mucho tiempo. ¿Cómo? Todas nuestras licencias tienen una vigencia limitada. Si no se hace la renovación en tiempo, pues se presume que dejaron de ser radioaficionados. Deberían depurar esa base de datos inmediatamente, dándoles una amnistía si es el caso, ¿no? Es decir, hemos detectado que usted no renovó su licencia en tiempo, entonces le solicitaron, ya saben cuál es. Pues en ese sentido, ¿no? Ahora, con respecto a la ANI, entonces a muchos radioaficionados les han intervenido la Agencia Nacional del Espectro y les han aplicado una serie de multas, no solamente individualmente considerados como radioaficionados, sino como asociaciones, como radioaficionados, porque los tienen clasificados como prestadores de servicios. Él sabe que hay una ley que, pues, modestia aparte, yo ayudé a promulgar, que creo que está vigente todavía, del año 94, donde se protege la actividad de todos los radioaficionados aquí. Entonces, hay casos concretos, porque he hecho denuncias ante la ANI, de personas, ¿no? Aquí hay un abordo de los mototaxistas, pero son los taxistas en términos generales que tienen invadidos toda la banda de VHL. Y tengo puntualmente denunciado ante la ANI esa situación. Sorpresa, y ojalá esta tarde, si hay alguien de la ANI aquí que nos resuelva esa situación. Le hago la denuncia, me mandan la carta, bajo un derecho de petición, me mandan la carta, diciendo que mandaron a un funcionario y parece que ese funcionario era pariente de Shakira, sordo, ciego y mudo. No escuchó, habiéndole denunciado la frecuencia. Volví a mandarles una carta, no, es diciéndole, o el señor no estuvo allá, o algo extraño sucedió en esa cosa. Hasta hoy no han resuelto esa situación. Y se oyen todos los días porque son en frecuencias pues designadas para el uso de repetidores. Esa es la situación, perdónenme un poquito, pero esa es la situación que hay acá. Obviamente agradecemos la preocupación del ministerio, ¿no? Y ojalá sigamos trabajando como se trabajaba anteriormente con los radioaficionados en sí. Es que yo creo que la importancia del radioaficionado en emergencia se ha perdido. Es porque el mismo órgano, no es porque pues esté usted allá en el ministerio, pero antes se promovían reuniones con ellas y la reglamentación de los decretos era en consenso, ¿no? Después de una larga discusión, me acuerdo haber intervenido por lo menos unas 7 u 8 veces en la reglamentación de la ley. Le agradezco mucho su gentileza y ojalá pues esto sirva para salir. Bueno, aquí hay un tema importante, y es una cosa es la calidad de la información, otra cosa es que tengan o no tengan el permiso. Nosotros podríamos tomar esos 18.000 y cancelar los 5.000 y reportarlos de una vez para que vayan y verifiquen si están o no están. Como hace un proceso que debe de ser depurado y debe de ser juicioso, estamos haciendo eso. O sea, la llamada es: démonos los 2 meses para que las personas que no han actualizado la información la actualicen. El ministerio sigue depurando la base de datos y pensaría que ahí podríamos tener el tema resuelto. El tema de que los radioaficionados sean los prestadores de servicios de telecomunicaciones no están reglamentados como PRSTs. Lo que sucede es que algunas asociaciones se han registrado como proveedores de redes y servicios, y cuando tú te registras como un proveedor de redes y servicios adquieres unas obligaciones distintas, y ahí es donde hemos tenido de pronto algunas errores. Y yo como Estado debo de velar porque si usted es un proveedor de redes y servicios cumpla con la obligación que tiene. Es que ese es el punto. Entonces, esos casos podríamos revisarlos, ustedes los mandan al correo, están los correos, el de Alberto, el de Lady o el mío, están los teléfonos, y ustedes lo que buscamos es que tengan una mejor comunicación con nosotros. Respecto a la divulgación y a construir las normas de manera conjunta, es política del Ministerio, es política de la Administración que sean discutidas y que tengan amplia y una gran discusión con el sector. Por eso se publica en la página, por eso se les pide que manden sus comentarios. A lo mejor las reuniones ya no son presenciales porque los desplazamientos son muy costosos, y aprovechamos el uso de las TIC para que podamos ser propositivos en eso. Entonces, no sacamos normas, no nos gusta sacar normas sin la divulgación suficiente. El día martes a las 9 de la mañana la señora viceministra del TIC estará haciendo la apertura, la presentación de todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Telecomunicaciones de Emergencias, con el decreto que está publicado para que hasta el 16 de junio ustedes manden los comentarios que consideren, y vamos a hacer video streaming, porque como la gente no puede desplazarse hasta Bogotá, hay video streaming para todo el país, en las gobernaciones y en las alcaldías, para que estén todos enterados. Asimismo vamos a tener las redes sociales activas para que también estemos allí comunicados. Hemos mandado información e invitación a los que tenemos dentro de nuestra base de datos para que asistan. Entonces, los que están en Bogotá, bienvenidos de 9 a 11 en el edificio Murillo Toro. Los que no, por favor, nos siguen por video streaming o por las redes sociales. Y los que no pueden comunicarse por ninguno de estos medios, el correo electrónico, y les mandamos las presentaciones que hagamos en ese momento, y pueden mandar las sugerencias y comentarios a al decreto. Asimismo existe igual el correo físico, pueden escribir al ministerio, lo radicamos y atendemos las solicitudes que ustedes consideren. Quiero que sepan que existen todas estas gamas de medios de comunicación para que podamos tener una buena relación con ustedes. Sí, señor. Nosotros no sabemos cuándo fallece. Pero no verifico, el tema es que yo no tengo acceso a la página de la registraduría donde la registraduría dará de baja eso. Podríamos revisar un punto importante, es que tú haces, a ver cómo nosotros en nuestros procesos pudiésemos alimentar también con esa información. ¿Ves? Claro, para poder, pero igual debe haber un documento que me muestra que el señor ya no existe, para que lo pueda dar de baja, ¿me explico? Es un proceso normal, pero claro que sí, muchas gracias. Me permiten 2 minutos, le vamos a dar la palabra al señor de la Guajira y después al padre. Ay, a su merced también. A los asistentes, muy buenos días. Mi indicativo, hotel kilómetro 2, noviembre, Kilo Granada, Valerio Maestre, de la ciudad de Riohacha. Radioaficionado desde 1983, cuando desplazaba a funcionarios del ministerio a presentarle examen personal. Realmente tengo muchas inquietudes frente a lo que el papel del ministerio y algunas recomendaciones, a ver si los funcionarios representantes del ministerio que tenemos aquí hoy llevan nuestras inquietudes, al menos la de la persona que yo represento aquí, al ministerio, y ojalá que logremos tener eco. Lo primero, Lo que ya hemos tratado de la base de datos, hay un colega mío que presentó examen un poquito más tarde que yo. Es radio aficionado con licencia de primera categoría hace aproximadamente 15 años, lo están colocando como HJ. Es un señor de más o menos un poco mayor que yo y está supremamente molesto porque él dice que como llegue la policía ya y en la base de datos aparezca como HJ y él en su licencia dice que es HK, que le van a decomisar los equipos. Yo personalmente mandé una comunicación al ministerio porque a mí ya eso llegaron los documentos. Muy amablemente HK3PYY radicó esos documentos allá hace aproximadamente 2 meses y no ha habido ninguna respuesta. Entonces, para que se tenga en cuenta eso y de pronto la gente lo que pide cuando usted solicita algo es que se le dé una respuesta favorable o desfavorable, pero que se dé una respuesta. En segunda instancia, tengo y veo con preocupación que la radioafición en Colombia, si miramos el número de personas que tenemos aquí y vemos las edades que, en las que oscilamos todos, no hay renovación generacional de los radioaficionados. ¿Por qué? Porque no hay un incentivo. Uno, los radioaficionados o las ligas, las diferentes asociaciones, tienen que pagar unos cánones por el uso de las repetidoras, que para mí, el grupo que tengo de radioaficionados ahorita en Riohacha es demasiado pequeño, no alcanzamos a pagar esos cánones. Si miramos y echamos un vistazo y hacemos un poquito de historia, lo útil que han sido los radioaficionados, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, cuando ha habido emergencia, podemos describir. Allá el evento este que pasó con el huracán Katrina en Estados Unidos. Desde entonces Estados Unidos, y ojalá que ustedes lo investiguen, a través del Congreso de la República, obvió estos pagos, porque vieron lo importante que fueron ellos durante todo este proceso. Ayer dialogaba con usted y le decía, aquí en Colombia estamos teniendo unos campanazos referente a la cuestión de lo que son las emergencias, y es el temblor que ocurrió en la Mesita de los Santos en Santander. Lo primero que sucedió fue que colapsaron las comunicaciones. Más o menos en 2 horas después de ocurrido el evento fue que se comenzó a tener comunicación vía celular con Bucaramanga, y en 8 horas se logró estabilizar el sistema. Ustedes en Bogotá también lograron más o menos con unos 15 minutos de ese colapso, se sintió en Medellín. Y los radioaficionados más o menos en unos 5 o 10 minutos, colegas que estaban por allí, comenzaron a trabajar en una frecuencia de 7.130, si mal no estoy. Salió un número bastante grande de radioaficionados poniéndose a la orden y mirando a ver qué podíamos hacer. Ustedes los felicito por lo que estamos tratando de hacer, porque desde más o menos hace unos 12 años la gente de CEPREV anduvo por todo el país a través de la Universidad Nacional capacitando a los radioaficionados qué debíamos hacer en caso de emergencia y cuál es mi papel cuando yo no estoy en el área de influencia del desastre. Entonces es bueno que esas capacitaciones se vuelvan a hacer, y la Universidad Nacional, a través del personal que andaba, ¿sabes? Creo que lo único que le cobraban era lo que era el asunto de sí, la estadía, lo que era la movilización de ellos. Es bueno que eso se retome, porque las cosas buenas hay que multiplicarlas, y es una buena recomendación para el ministerio. Entonces yo espero que el Ministerio de Comunicaciones, al menos para las repetidoras de las que tenemos nosotros, que en este momento son muy poquitas, yo le echo un vistazo ahí a lo que tenemos en de lo que es el sistema este a través del, ¿cómo se llama? Se me fue. Ecolín, y solamente figuran en Colombia, en todo Colombia, 12 repetidoras conectadas. No debe de ser así. Y eso sucede porque la gente no tiene plata con qué pagar esas repetidoras. Entonces, por favor, a ver si esa parte la tomamos y logramos que eso se haga. Ahora, me parece magnífico lo que han hecho, que si yo tengo para con qué pagar un año mi licencia, pueda hacerlo. Me parece fabuloso. Ahora, creo que el pago, pues, si se puede bajar el de nosotros, mejor todavía. Si se puede quedar, que quedemos en cero, bien chévere, bienvenido. Porque ayer les decíamos, el radioaficionado que tiene recursos y tiene cómo pagar y comprar los últimos equipos, es el radioaficionado que a veces en emergencia es el último que brinda un apoyo, a diferencia del que lo hace de corazón. Muchas gracias a todos por la atención y espero que... Ok, padre, ya le doy la palabra. Yo quisiera que el ministerio, en aras de seguir con el orden, terminara la presentación ahora en la mañana. En la tarde, luego del almuerzo, tenemos un panel donde cada uno puede redactar su preguntita, manifestar, pero me gustaría que termináramos con la presentación del ministerio y todas las preguntas y dudas en la hora de la tarde vamos a tener chance para eso. Le doy la palabra acá al padre Felipe, que se quiere pues manifestar. Yo poniendo pared las orejas, y qué bien que lo está haciendo ustedes, doctora, y sus dos compañeros son nuestros papás. De usted dependemos, nosotros somos más viejos que usted, pero son nuestros papás. En 47 años, todos los años le hacía la invitación al ministerio y nunca hasta hoy. Por eso nos sentimos profundamente agradecidos y reconocidos con usted. Esto significa que hay una desvinculación y no puede ser. Entonces, nosotros estamos listos. No es más, sino el que ordenen. Los que obedecen no se equivocan, se equivocan los que mandan. Aquí estamos listos. Sí, entonces yo primero darle las gracias, porque fueron muy gentiles y han conversado con todos. Yo la voy siguiendo a ver con quién conversa, pero no he conversado conmigo para perdonarle los pecados. Ha pedido una gran colaboración y estamos dispuestos. Una de las peticiones, ponernos, actualizarnos. ¿Y cómo nos actualizamos? Yo sí les pido a los que hacen el control de la cadena, porque para mí es la esencia de la cadena. Un amigo, un radioaficionado, que deja su trabajito y media hora para servirle a la comunidad y a la cadena. Es un esfuerzo. Sin ellos no habría cadena, sin control. Entonces, demos ejemplo. Y yo empezaré, tan pronto regrese a mi casa, de hacerle llegar a Ernesto de Yopal mi carnet, para que conste que sí lo tengo. Y ojalá que todos los controles le envíen la copia a Ernesto y él a su vez la mandará al Ministerio de Comunicaciones para que certifique que somos legítimos. En cuanto al carnet, yo escuchaba al doctor Vicario y es muy cierto. Yo cumplo el año entrante, el 8 de mayo, 51 años de radioaficionado. ¡Eso! Y estoy con este dilema, doctora. Yo me confieso a usted, ojalá que no me ponga muy dura la penitencia. Yo tengo de entrada para la hermanita y para mí 2.200.000 pesos. Yo no declaro renta, porque no tengo que declarar. Estoy con el dilema, ¿cómo hago por reunir 200 mil pesos para que me renueven la licencia? No trabajo, ¿qué hago? Entonces, una de dos, o me ayuda alguien, o el ministerio, o me toca alejarme de la afición. Porque yo ilegalmente, jamás de los jamases, me reportaré a la cadena, porque no me parece correcto. Tiene uno que ser justo, legal. Luego, también, entre todos ponemos un granito de arena y queremos a ver cómo le parece. Queremos, idea de unos colegas, hacer un concurso de la paz. Cualquier paz individual o paz, queremos hacer un concurso. Y yo he querido que Juan Manuel y Mauricio Godoy, esos dos paisas tan buenos, que se comprometan a hacer, a ver cómo le parece, si no la prueba o qué. Y por último, estoy de acuerdo con Héctor Vitario de que habría más colegas si no hubiera ese costo tan alto. A mí me llega un correo, quisiera ser radioaficionado, pero gente humilde, sencilla, que no tiene sino el salario mínimo y para gastarse esa cantidad de plata, pues yo no puedo, no creo, eso me pasa, entre eso estoy yo con la situación. Tratar de que esos hijos suyos, radioaficionados, que se alejaron, que no tienen la renovación, atraerlos como la buena pastora, ¿no? Y el que está herido lo echa al hombro, ahí, y lo atrae al rebaño. Estas son mis inquietudes y se las arraigo. Y lo último, qué bueno que el ministerio, a través de ustedes, usaron la cadena HK para informarnos, porque es que, pues yo estoy en Bucaramanga, una ciudad, pero los que están en los campos, por alejados, por allá en el juicio final, se supieron que había salido un decreto. Y entonces qué bonito que el ministerio escogiera un día o lo que sea, y todos paramos la oreja para ver que nos informa y estar empapados, porque hasta ahora nada, estamos como un rebaño sin pastor. Bueno, dos minutos entonces, acogiendo la idea, primero lo del padre, por supuesto que nos parece grandiosa la idea del concurso padre. Ya ahorita nos van a explicar dos minuticos eso. La propuesta del tema del pago, o sea, yo entiendo, el tema del pago a veces es difícil, pero la norma que dice en este momento es que hay que pagar. Entonces, lo que podemos hacer es, hay otro decreto en el ministerio que está publicado en la página que se llama el Régimen General de Contraprestaciones. Este decreto está por un tiempo de, lleva más de un mes, es la segunda vez que lo publicamos, el año pasado lo publicamos dos meses, va a estar hasta el mes de julio publicado, y es donde el ministerio define la política respecto del pago de las contraprestaciones por el uso del espectro radioeléctrico. O sea, ¿cuánto pago por frecuencias o cómo voy a establecer ese pago de las frecuencias? Les pido también el favor de que entren, bajen el decreto, revisen el decreto y hagan los comentarios, porque es donde nosotros podemos hacer algún aporte para que se disminuya. No podemos por ley no cobrar. Los únicos que no pagan son los bomberiles en tema de emergencias. Si los radioaficionados, porque el Congreso los ponga dentro de ese mismo estatus, pero es un tema del Congreso. Lo que yo quiero que ustedes vean es que nosotros les podemos colaborar y apoyar para bajar de pronto, pero no dejarlo en ceros, porque no tenemos esa, como dice la viceministra, mi nivel salarial no da para poder hacer esas cosas, pero sí podemos fomentar, bajar el valor, pero o sea, es un tema que nosotros no teníamos conocimiento, que era tan álgido para los radioaficionados, el tema del pago, ¿sí? Creíamos que 200,000 pesos era fácil porque es para 10 años, entonces uno promedio pues dice son 20,000 al año. O sea, si me explico, mi teoría era diferente. Por favor, revisen el decreto y hagan las propuestas con respecto a los pagos. La página del ministerio, en noticias, están los decretos. Así como está el decreto de pagos, está el decreto de emergencias y está una resolución que reglamenta el uso de la distancia de las antenas, que puede ser otro tema que para ustedes es fundamental. El uso del suelo para la instalación de antenas lo regulan los planes de ordenamiento territorial. Sin embargo, el ministerio ha encontrado que hay muchísima dificultad por parte de las oficinas de planeación nacionales, cada una en su municipio o en su región, para dar los permisos. Entonces, las personas sienten que las antenas son generadores de enfermedades como el cáncer. Y nosotros tenemos claro que ese tema no es así. Tenemos estudios de la OMS donde dice que no existen esos peligros y por lo tanto estamos promoviendo, dando una respuesta a la Corte, donde la distancia de las antenas con respecto a la instalación. Por favor, revisen esa resolución. Esta resolución es fundamental, no la podemos tener publicada mucho tiempo porque tenemos que darle una respuesta a la Corte, si no nos van a poner por desacato a nosotros presos. Entonces, esta semana va a estar. Agradecemos muchísimo si ustedes nos ayudan con esto, porque es fundamental para ustedes poder poner sus equipos, sus transmisores, sus equipos de antenas en las torres y de excepto del desarrollo de la infraestructura de su sistema radiante. Quisiera entonces que termináramos aquí en este momento y que concluyéramos entonces el tema del panel. Bueno, teníamos una persona, la última persona para poder continuar, por favor. De las poblaciones en referencia a lo que usted ha tocado sobre las antenas. Las fuerzas policiales y el ejército son ignorantes totalmente de los radioaficionados. Cualquier sargento lo para uno y no sabe absolutamente nada de la radioafición. Entonces yo le pido al ministerio que informe detalladamente sobre los derechos que tenemos los radioaficionados para instalar antenas y equipos, y que existen reglamentaciones, decretos que nos regulan las comunicaciones en Colombia. Es importante que el ministerio se ponga en contacto con las comandancias de la policía o el ministerio de defensa para que reparta a todas las guarniciones una información completa con decreto en mano, para que sepa cuáles son las funciones del radioaficionado, porque cualquier policía, cualquier sargento decomisa equipos y lo para uno, incluso con groserías y cosas. Muchas gracias, muy agradecido por su presencia. Parte de la campaña está el tema de la divulgación, es algo que nosotros no habíamos visto, visualizado. Ayer estuvimos conversando sobre el tema y tendremos que hacer una campaña de divulgación, no solamente a los radioaficionados, sino a los centros de control, a la Agencia Nacional del Espectro, a la Policía Nacional, al Ejército, aunque ellos los conocen. Estoy segura que ustedes como radioaficionados son los aliados de las fuerzas para informar de los temas, no solamente de emergencias, sino de catástrofes o de situaciones terroristas. Entonces, vamos a reforzar esa comunicación también. Es parte del trabajo. Entonces, si quieren, vamos a pasar al tema de las preguntas que tenemos en nuestro panel para poder salir a la, al almuerzo. ¿Les parece? Hoy. Señores, dos minutos acá. Tengo mi concurso. Mi concurso de la paz, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Por iniciativa del padre Felipe, él quiere, nos manifestó la idea de promover algo que nos permita convocarnos en paz, bien sea la paz como usted la quiera llamar, su paz interior, su paz en su casa, su paz, como la quiera llamar. No vamos a tocar el tema político, no estamos hablando de la paz del presidente, de la paz como la manejan, nada de ese tipo de cosas. Queremos hablar de la paz, yo creo que todos queremos estar en paz, todos, sin importar de dónde venga. Entonces, hemos estado echando cabeza y hay una idea que nos parece interesante. Con el apoyo de Jorge, de todo el equipo de Jumanji, ellos nos han dicho por qué no hacemos entonces un concurso, pero hagámoslo a nivel mundial. ¿Por qué a nivel mundial? Ustedes todos saben que, y la mayoría de los que hacemos de X, buscamos casi siempre aquellos indicativos especiales que salen por algún evento. Ustedes, muchos de ustedes, hasta la semana, todo el mes de mayo estuvimos a la casa de unas estaciones en España por un evento que hubo. Entonces se nos ha ocurrido una idea y es hacer un concurso de la paz. Ya hablamos con la doctora y ellos nos pueden apoyar en conseguirnos las letras especiales, que serían 5 kilos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 9, paz. Entonces habrá unas estaciones que salgan como 5 kilo 3, paz, 5 kilo 5, paz, etc. La idea sería salir en fonía, telegrafía y digitales, en todas las bandas. Buscaríamos una persona, que ya lo tenemos en la mira, que nos desarrolle un software que nos permita controlar ese tema en línea. ¿Qué queremos con ustedes en este momento? Buscar un apoyo, buscar unas personas líderes en cada zona que nos ayuden con los operadores. Buscar una persona en la zona sexta que se encargue de conseguir 4 o 5, los operadores que más puedan. Luego buscaremos la mecánica de mirar qué habilidades, qué destrezas, qué bandas pueden trabajar, qué horarios, en fin. La idea es hacer durante el mes de diciembre un concurso a nivel mundial para que primero sigan conociendo que Colombia existe en la radioafición y segundo que esas personas puedan conseguir esos indicativos especiales que sirven para diplomas y para ese tipo de cosas. Tercero, promover la paz. Yo creo que la palabra paz repetida tantas y tantas y tantas veces tiene que estar clara. Entonces la idea es llamarlos a todos ustedes, los que quieran acercarse a nosotros, decirle yo puedo liderar la zona tal, yo me encargo de conseguir los operadores, de controlarlos, porque tiene que ser cada uno. Y tendríamos como una dirección general del concurso. Buscaríamos la forma de los diplomas, de cualquier cosa, algún patrocinio, pero por ahora tenemos la idea que queremos que le echen cabeza y lo estaremos contactando. Amigo, muchas gracias. Sí, vuelvo, claro. Bueno, otra hora. Lo digo por estado, por aquí presente. La actuación que se realizó hoy día con los 150 años de la ITU, sí, que fue estrenada por los radioaficionados españoles, causó una impresión profunda en el alma de todos los radioaficionados del mundo. Así es. Mire, fue patente. Yo cuando comencé a ver eso, no pensé en otra cosa sino en lograr sobre los primeros puestos. ¿Cómo acabó de profundo? ¿Cómo fue de grande? Más de 700.000 actuaciones llegaron a ese concurso. En un mes. 262 países del mundo, doctora, que estuvieron pendientes de una actividad como esa. Si esa idea de ustedes progresa, tenga la absoluta seguridad que el Ministerio de Comunicaciones va a sentir un profundo orgullo de haberla apoyado. Gracias.